10 de la mañana, 40 minutos. Hoy habrá una manifestación en el Ministerio de Trabajo porque están denunciando que contratan personal ajena al organismo para romper huelgas, los denominados carneros. Los trabajadores de limpieza que son tercerizados están en conflicto hace un año por atrasos en el cobro de haberes y las autoridades de la cartera laboral han contratado personal ajeno al organismo que ingresa a altas horas de la madrugada, fichan y realizan las tareas del personal en conflicto. Para conocer un poco más de esta situación, estamos ya en comunicación con Hernán Isurieta, delegado general de la Junta Interna de ATE. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, Hernán. Contanos qué está pasando ahí en el Ministerio de Trabajo con este sector de que son las personas de limpieza. Bueno, venimos con nuestros compañeros y compañeras tercerizados de limpieza en un conflicto de que ya lleva mucho tiempo. Los compañeros, no solo que están tercerizados en el marco del Ministerio de Trabajo desde hace muchos años, sino que en el lapso del último año vienen sufriendo un atraso salarial sistemático, si les pagan los salarios tarde, todos los meses esto fue así, fue un año muy complicado en ese sentido, y ahora estamos ya en una situación límite donde, siendo hoy 23 de marzo, los compañeros no han cobrado ni un solo peso de su salario, la empresa se está por retirar y el ministerio ya también quiere finalizar ese vínculo con la empresa, pero lo cierto es que entre unos y otros, los compañeros quedan en el medio sin cobrar salario, con plazo en el aporte, los aportes previsionales y de obra social, y en una situación de extrema incertidumbre por el tema de la continuidad laboral. Uh-huh. Frente a esto, los trabajadores están haciendo una retención, nuestros compañeros están haciendo una retención de tareas desde hace más de 10 días, y lo que está pasando ya en los últimos días es que el ministerio organiza contraturno que venga gente a limpiar para carnerizar la medida, porque obviamente que una retención de tareas de los trabajadores de limpieza empieza a manifestarse en la situación de higiene en los pisos, y el ministerio, en lugar de preocuparse por resolver rápidamente el pago de los salarios, lo que hace es organizar un grupo de carneros para que vengan, limpien, rompan la medida de los compañeros, mientras los trabajadores siguen sin cobrar su salario, y ni la empresa ni el ministerio asume la responsabilidad de asegurar que cada una de esas familias pueda tener su salario. Salario que convengamos que apenas si superan el salario mínimo en muchos casos, por si son jornadas de 4 horas, y que en jornadas de 8 horas oscilan entre los 9.000 y 10.000 pesos. Ese salario no lo están pagando. Hernán, me parece que también además lo que ocurre es que se genera un conflicto de pobres contra pobres, porque uno puede criticar éticamente a los que van a contraturno a limpiar oficiando el rol de carneros, pero también en una Argentina en crisis se entiende la modalidad en la cual una persona decide agarrar algo de laburo, ¿no? Está claro, nosotros la responsabilidad fundamental la señalamos, en este caso, las máximas autoridades del ministerio. Es decir, está claro, después hay situaciones personales que uno puede, tiene más o menos conciencia de clase, saber si puede tomar o no determinadas tareas, hacer una changa en cierto contexto, pero eso es un aspecto menor en este caso. Acá la responsabilidad fundamental es del Ministerio de Trabajo, que en primer lugar no puede poner en caja esta empresa, que es un empresario de quinto nivel, que viene pedaleando el pago de los salarios de nuestros compañeros, no lo puede poner en caja, y al tiempo que no lo puede poner en caja, tampoco puede asegurar que de alguna manera se pague los salarios. Y acá la interpelación nuestra traca también va en el sentido de que si el Ministro de Trabajo de la Nación no puede resolver un conflicto en el que por un lado tenés a 120 trabajadores y por el otro lado una empresa de quinta categoría con un empresario totalmente chanta, no puedes controlar ese conflicto como Ministro de Trabajo de la Nación y resolverlo como corresponde a favor de los trabajadores, si no puedes resolver eso... Está seriamente cuestionada la posibilidad y capacidad de resolver la conflictividad que este ministerio tiene que enfrentar. Entonces acá la exigencia también al ministro que se haga cargo y que resuelva la situación, que en primer lugar tiene que garantizar de manera inmediata el pago de los salarios, las cargas sociales que están adeudadas, si van a cambiar de empresa, que se le pague las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores, y si viene una empresa nueva, que se comprometa a tomar a todos los trabajadores que quieran seguir laburando en el ministerio, porque son laburantes del ministerio. Ese es el paquete de exigencias que le transmitimos a las autoridades, por ahora sin resultados concretos, y la actividad que vamos a hacer hoy a partir de las 14 horas, que nos vamos a concentrar en la puerta de Alem 650 y muy factiblemente vayamos a algún lugar más céntrico para hacer oír nuestro reclamo a través de un corte, apunta directamente a que el Ministerio asuma esa responsabilidad. Uh-huh. Hernán, hay un tema importante también, que es que si bien está bueno que les paguen todo lo que les deben, ya de por sí hablábamos de un sector tercerizado dentro del Ministerio, o sea, una forma de precarización laboral dentro de la propia cartera laboral, lo cual nos habla de una, por lo menos, una paradoja o un oxímoron, ¿no? Absolutamente. Nosotros venimos denunciando... La tercerización es la forma más aguda de la precarización laboral. Y nosotros venimos organizando con los compañeros desde ATE, los compañeros están agrupados en el SITMA CTA, que es un sindicato específico nucleado en la CTA, desde hace más de 7 años. Con lo cual, el fenómeno de la tercerización no es nuevo, viene de hace mucho tiempo, y nosotros lo hemos denunciado y enfrentado permanentemente. Nosotros decimos que los compañeros son trabajadores estatales no reconocidos, tenemos ese reclamo de fondo y esa exigencia de fondo, y obviamente que mientras tanto, hasta que podamos lograr la concreción de esa reivindicación, peleamos para que las condiciones laborales de nuestros compañeros y compañeras de limpieza sean las mejores dentro de los términos actuales de contratación. Pero está claro que nuestra exigencia de fondo es que sean reconocidos como laburantes estatales. Uh-huh. ¿Se conoce la modalidad de contratación de este personal carnerizado que va a contraturno? No hay claridad. Y aparte, seguramente nosotros, incluso considerando lo que vos señalábamos, elegimos no ir una vía de confrontación con los laburantes que traen para romper la medida. Uh-huh. Creemos que sería ingresar casi en una provocación, lo cual resolvimos redoblar la denuncia pública de esta situación y evitar quizás el callejón sin salida de ir a algún nivel de confrontación, enfrentamiento con estos trabajadores, con estos que en estos casos objetivos están cumpliendo un rol de rompehuelgas. Pero no, es que no puede ser más que una forma ad hoc de resolver esto. Están changueando, está claro. Porque uh-huh. no es un sector de los laburantes contratados ya. O hay otra versión, que puede ser que estén desplazando trabajadores de otro servicio del ministerio en el conurbano que cumplen roles de limpieza y que algunos de ellos los organiza una persona y los trae. Uh-huh. Lo que están haciendo son una limpieza de emergencia sobre baños y los pisos más críticos. Pero obviamente que el ministerio igual sigue estando con unos déficits severísimos en términos de condiciones y medio ambiente de trabajo, porque faltan insumos, los baños no tenés jabón, no tenés papeles, etcétera. Mm. Y hay un colapso que no sabemos si expresa una estrategia deliberada de llevar al colapso la situación o pone de manifiesto una incapacidad asombrosa para llevar la gestión de estas cuestiones en el marco de este organismo. Hernán, queríamos aprovechar esta conversación y este conflicto puntual también para repasar un poco qué han atravesado en la cartera laboral en términos de despidos desde la asunción de la Alianza Cambiemos y también en esta suerte de ministerio transversal, que es el de modernización, en el que buscan cambiar un poco las metodologías de trabajo. ¿Qué cosas se van viendo en la cotidiana del trabajo ahí en el ministerio, ¿no? Mira, nosotros tuvimos en marzo del año pasado aproximadamente entre 200 y 280 despidos en distintos puntos del país, en las modalidades de contratación que veníamos arrastrando de tiempo antes y que ofrecían una situación de vulnerabilidad a nuestros compañeros. Nosotros tuvimos todo el año pasado una pelea muy intensa para lograr las reincorporaciones de esos compañeros despedidos. Hemos logrado una cantidad de ellas, pero otro tanto de compañeros no han podido ser reincorporados. Nosotros seguimos exigiendo la reincorporación de esos compañeros. Y a fin de año ya tuvimos situaciones más particularizadas, entre ellas el despido de un delegado, un integrante de la Junta Electoral de la CTA de los Trabajadores, que es además inspector acá del Ministerio, el compañero Hugo Reiner, una compañera abogada afiliada a nuestro gremio en la provincia de Neuquén, Tania Vaca Narvaja, despedida por razones claramente de persecución política, y así otras situaciones más puntuales. En todos esos casos estamos peleando y exigiendo por su reincorporación inmediata, y lo que se viene dando ya más en un plano más general como política global del Ministerio de Modernización, que es un ministerio cuya misión y objetivo es llevar adelante la política de ajuste y racionalización, entre comillas, en el ámbito del empleo público. Están avanzando con lo que son los estudios de dotación óptima, que es una suerte de relevamiento a través del cual en algún momento, si las condiciones políticas se lo permiten, van a a orientarlos en una política de ajuste. La dotación óptima en concreto, más allá de sus intenciones formales de modernizar el Estado, etcétera, etcétera, lo que busca establecer es cuáles son los objetivos de un área, qué cantidad de gente hay, y si sobrepasa, desde su punto de vista, ese excedente, dejarla fuera. Eso es lo que persigue la dotación óptima. Nosotros sabemos que es una política de ajuste que en cuanto tengan las condiciones políticas para poder llevarlo adelante, lo van a intentar, y obviamente que si lo intenta van a encontrarse con nuestra resistencia, porque no vamos a dejar pasar despido. En ese sentido, somos claros también que acá no sobran trabajadores ni trabajadores estatales, sino lo que está pasando en muchos casos, están faltando políticas públicas. Es decir, si vos frenás líneas de trabajo y empezás a llegar por ese lado, el problema no es de sobreabundancia de trabajadores, como en un momento el discurso macrista viró, porque inicialmente eran todos ñoquis, todos militantes de tal o cual organización política, y después se pasó allá un discurso que hace eje que el Estado está sobrepoblado, etcétera. El problema no hay una sobrepoblación de trabajadores, sino que de un tiempo a esta parte empezaron a reducir líneas de trabajo. Entonces, o a paralizarla, o a hacerla más o a ralentizarla, a hacerla mucho más lenta en sus movimientos, y eso genera una situación de muchos lados donde se frena la línea, y después lo que van a querer plantear es que ahí hay trabajadores más, cuando el problema de fondo es que tenés parada una línea de intervención, una política pública determinada, etcétera. Esto que pasa en algunas áreas de trabajo pasa en todas las reparticiones del Estado Nacional. Eso es así, y lo denuncian nuestros compañeros de ATE en todos los organismos. Hernán, hablabas de la posibilidad de un corte de calle hoy. La campaña de los medios corporativos de información está siendo feroz realmente con respecto a los cortes de calle. Quería preguntarte cómo se llega a la medida de un corte de calle después de qué iniciativas fracasadas para llegar a algo que puede ser como más extremo, como la posibilidad que mencionabas de cortar hoy al EM. Bueno, después de 23 días de no cobrar salario, después de decenas de reuniones con funcionarios, en lo único que se le dice a los compañeros es que no pueden hacer nada porque el empresario, que es un chanta, no quiere pagar. Después de, en esa misma reunión, decirle al ministerio que además de que le debía unos cuantos meses del servicio a esta persona, que son el Ministerio de Trabajo. Estamos en el Ministerio de Trabajo de la Nación, no es una dependencia de otra cartera. Es doble, el ministerio interviene acá por doble motivación, porque es un conflicto laboral que sucede puertas adentro de su organismo. Innumerables reuniones, ruidazos, manifestaciones en la puerta del ministerio, ruidazos internos. Es decir, hemos hecho todo y más para tratar de resolver el conflicto mediante otros mecanismos. Ante oídos sordos y 23 días de falta de pago a nuestros compañeros y compañeras, la mayoría de ellos son principales sostenes de sus hogares, que viajan hora y media, dos, para poder estar en el ministerio, y que no tienen ni para viajar ni para comer. Es una situación desesperante. Es decir, ir a cortar una calle es la de mínima que podemos hacer en esta coyuntura tan extrema, y estamos absolutamente convencidos que es una medida que se nos impone, que nos la imponen las autoridades, porque no nos dan respuesta a los reclamos que tenemos. En este caso, desde ATE, acompañando y apoyando la pelea de nuestros compañeros y compañeros de limpieza tercerizados. Buen día, Hernán. Muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Hernán Izurieta, delegado general de la Junta Interna de ATE, comentándonos que el Ministerio de Trabajo contrata personal para romper huelgas mientras le debe plata a los tercerizados de limpieza de la cartera laboral.